Para como artista trabajar, mi Dios es supremo rey. Hay relámpagos y truenos y muestra su poder. Mi Dios es supremo rey. Cuando toma decisiones no lo hace sin razón. Sorprendemos rojo cuando en la cruz él murió. Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey. Yo sé que reina con su poder sobre todo rey. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey. Yo sé que reina con su poder sobre todo rey. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios supremo rey es poderoso. Cuando el cielo estaba en completa oscuridad, supremo rey. Con su voz en un instante las estrellas él creó. Mi Dios es supremo rey. Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma. Su misericordia y amor allá en la cruz. Espero que nosotros nunca más nos olvidemos. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey. Yo sé que reina con su poder sobre todo rey. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey. Yo sé que reina con su poder sobre todo rey. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey. Yo sé que reina con su poder sobre todo rey. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey. Yo sé.